Buenos días, compartimos el reporte número 93 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, las medidas implementadas y las recomendaciones. 4.285 son los casos de coronavirus confirmados en la República Argentina, 158 nuevos casos en las últimas 24 horas, 9,48 cada 100.000 habitantes la tasa de incidencia que afecta a nuestro país. 50% afectando a varones, 50% afectando a mujeres, con una edad promedio de 43 años. La cantidad total de personas fallecidas en nuestro país asciende a 215, 8 nuevos casos en las últimas 24 horas, según la información que recibimos por el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud. La tasa de letalidad alcanza los 4,97% del total de casos confirmados y una tasa de mortalidad general por millón de habitantes de 4,7 casos. Predominantemente, los casos fallecidos corresponden a varones, 61,5%, y la edad promedio es de 73 años. El 22% con respecto a su origen se relaciona con un viaje al exterior, el 42,8% y aumentando se relaciona con contactos con otras personas que tienen casos confirmados de coronavirus. Y un 23,8% se relaciona con transmisión comunitaria. 22 son las provincias que mantienen la cantidad de casos confirmados presentados por Sistema Nacional de Vigilancia. 157 las personas que se encuentran internadas en unidades de cuidados intensivos. 1.256 personas ya han sido dadas de alta. 1.111 de ellas han sido dadas de alta definitiva y las 1.256 corresponden al 29% de los casos que han sido confirmados. Se han descartado casos por examen clínico, laboratorial, epidemiológico, en un 98,7% laboratorial, y este número de descartados es de 45.446 personas en nuestro país. Esto se logra gracias a que el testeo virológico sigue aumentando, ya son 56.058 los test que se han realizado, 2.627 testeos en las últimas 24 horas, el 6% realizado por el Malbrán, 94% gracias a la red descentralizada de testeo que tenemos en nuestro país, lo cual nos permite ascender a una cifra de 1.235 test por cada millón de habitantes, con una tasa de positividad que desciende hacia el 8,7%. Lo que observamos, como siempre, y lo contextualizamos en un contexto de pandemia que afecta al mundo y bajo cifras brindadas por la Organización Mundial de la Salud de 3.018.952 casos, más de 66.000 son los casos en las últimas 24 horas, con 202.000 personas fallecidas en el mundo, mientras que en el continente americano superan las 62.000 personas fallecidas para una cantidad total de casos confirmados de 1.213.088. Tenemos el porcentaje de personas que se han recuperado de coronavirus, 29%, y también estable el porcentaje de los casos confirmados de personas que están internadas en terapia intensiva. El resto de los pacientes se encuentran activos, descentralizando el laboratorio, 1.235 test por millón de habitantes, y con el porcentaje de positividad promedio menor al 10%, y los últimos días abajo de más cerca del 5%. También. Estamos actualizando lo que habíamos, algunas de las cosas que habíamos comentado ayer en relación a los test serológicos. Se cerró la etapa de testeo voluntario para definir personas que tengan serología positiva en puntos centinelas de alto tránsito que utilicen transporte público. Se testearon 431 personas en Retiro. Fue por primera vez un resultado positivo en una persona de 23 años de zona norte que tenía antecedente de viaje y había tenido sintomatología hace más de 21 días, así que seguimos trabajando en el día de hoy. El testeo se va a realizar en la estación de Once y también actualizando información en relación a la reunión que lideró el Ministro de Salud de la Nación en el día de ayer, en el Consejo Federal de Salud, con todos los ministros y las ministras de las 24 jurisdicciones. Este protocolo se va a compartir con las provincias que quieran adherir para realizarlo en los puntos de alto tránsito y uso de transporte público en cada una de las jurisdicciones para poder tener esta foto de qué está pasando y después trabajar en algún otro momento epidemiológico para repetirla y tener información, siempre recordando que los test serológicos tienen un uso en el contexto de la investigación, ya que no son capaces de identificar qué persona porta el virus y puede transmitirlo, sino que lo que busca son anticuerpos que haya generado nuestro organismo luego de tener contacto con el virus. En el Consejo Federal de Salud también se habló de muchos temas, de la administración del aislamiento social preventivo obligatorio, los planes de las jurisdicciones y el desafío que implica ahora la migración interna en relación a las personas que están en algún otro lugar que es su residencia habitual y el trabajo que se está generando con las jurisdicciones para interactuar y poder reproducir ese operativo sanitario que se realiza con las personas que están siendo repatriadas dentro de el viaje entre las provincias de Argentina. En el contexto de esta administración del aislamiento social preventivo obligatorio, se volvió a hablar de las diferencias de epidemiológicas en todo el país y nuevamente los datos nos muestran que el 62% de los casos están circunscriptos en Ciudad de Buenos Aires y área metropolitana de Buenos Aires. De los 4.285 tenemos 1.532 en Provincia de Buenos Aires y 1.123 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por ese motivo, la recomendación de seguir prestando mucha atención a las recomendaciones locales de nuestra ciudad, de nuestro municipio, de nuestra jurisdicción, para poder tener ese contexto local y saber las medidas que se implementan y las recomendaciones específicas. En ese sentido, y como se viene trabajando desde el primer día también, hay una mesa especial, AMBA, que trabaja en el abordaje para la respuesta en este contexto en relación a lo que es la respuesta del sistema de salud y, por supuesto, el análisis epidemiológico que a medida que va avanzando la situación, avanzando el tiempo, las medidas que se deben generar son específicas y se está trabajando fuertemente en eso. En seguimiento de trabajar con distintas áreas y con distintos ejes para tener recomendaciones, en el día de hoy compartimos una información muy importante en relación al circuito de atención de personas que requieren el sistema de salud por motivos que no sean COVID y para eso tenemos al doctor Tartaglione. Buen día. Muchas gracias, Carla. Siguiendo la preocupación de países a nivel internacional, en el cual la pandemia es muy fuerte y que las enfermedades cardiovasculares incrementaron en estos países por el aislamiento social obligatorio, nuestra preocupación era transmitirle a ustedes la tranquilidad de que la atención es segura en todas las instituciones de nuestro país. Esto es muy importante porque los circuitos dentro de las instituciones son independientes de aquellas personas que tienen fiebre y por otro lado la emergencia también es segura para que vos puedas llegar al hospital o a su sanatorio en forma correcta sin tener miedo a que tengas un contagio por COVID-19. Esto es muy importante que vos lo tengas en claro. Y es fundamental que si vos sos una persona que tenés un problema cardiovascular o problema oncológico y te necesitas atenderte, que no dejes de ir. Y si tenés un dolor de pecho o algún dolor que no corresponde al que vos estás habituado, inmediatamente tenés que concurrir. Esto es muy importante que tengas la seguridad plena de que lo podés hacer. Es fundamental que hagas el aislamiento social. Pero ante síntomas que vos tengas, inmediatamente tenés que concurrir a un centro asistencial para que te puedan atender. Si vos sos un paciente cardíaco y estás tomando medicación, es fundamental que no abandones la medicación. Esto es vital porque nuestro temor es que se incrementen las enfermedades cardíacas en este periodo de aislamiento social, como ha pasado en otros países. Esto es una recomendación que hacemos desde la Fundación Cardiológica Argentina y de la Sociedad Argentina de Cardiología, en el cual hemos emitido un documento de cómo debe atenderse a los pacientes en esta pandemia. Aquellos pacientes que llegan por problemas coronarios, ¿cómo deben atender? Por otro lado, también es importante que si vos tenés que hacerte algún procedimiento de diagnóstico, lo podés hacer. La seguridad es plena. Si vos tenés que hacerte una cinecoronografía o tenés que hacerte una angioplastía, tenés que ir y concurrir porque te la van a poder hacer. Si vos tenés un infarto de miocardio, la atención es plena y todos los hospitales públicos y privados de la Argentina están preparados para esto. Nuestro objetivo es que la mortalidad cardiovascular, que es la primera causa de muerte en la República Argentina, se mantenga estable en este aislamiento social. Espero que el mensaje lo recibas y que vos puedas saber que si sos un paciente cardíaco, tenés plena atención y seguridad para atenderte. Muchas gracias. Nosotros tenemos que reforzar el concepto que el aislamiento social preventivo y obligatorio es para minimizar la circulación no esencial de personas, y eso ha logrado que bajemos la transmisión. Hay motivos para poder salir de casa y la atención médica, aunque no sea por COVID, es un motivo. Las dos posibilidades más frecuentes es que alguien piense que no se puede y por eso se quede en casa, aclarar que es posible, que están autorizados para salir, para hacer esas consultas que explicó el doctor Tartaglione, y la otra es pensar que se puede correr algún riesgo en el sistema de salud, y nuestro sistema de salud está trabajando para preparar para que eso no suceda. En ese sentido, sí, las personas que tienen síntomas respiratorios deben contactarse al sistema de salud de una manera diferente para poder minimizar el contacto con otras personas, y esta es la forma en la que Argentina, cada una de las jurisdicciones y los municipios se está preparando para dar respuesta a esta situación. Tenemos que atender la situación de pandemia y tenemos que seguir atendiendo todas las situaciones de atención de las personas que lo requieran en forma eficiente y oportuna, tanto de enfermedades cardiovasculares como todas las otras enfermedades que puedan presentarse. Muchas gracias.